Hello everyone. Here we are in the radio program of our school number 13, Alejandro María Aguado. Hola a todos. Estamos aquí en el programa de la escuela nocturna número 13, Alejandro María Aguado. Every day from 12:45 to 1 p.m., we meet to listen to each other, to laugh and enjoy about what we do at school and with school. Todos los días de 12:45 a 1 p.m. nos encontramos para escucharnos y escucharte, para reír y disfrutar de lo que hacemos en la escuela y con la escuela. You can be in touch with your teacher by email and text messages, sending a poem, your opinions, regards to other people, or asking for a song you like. Podés acercarte a tu maestra a través de un mail, mensajes de texto, mandando un poema, tu opinión, saludos o una canción que te guste. Remember, we make this program together, and together we can make part of it and do our bit. Recordá que este programa lo hacemos entre todos, y todos podemos participar y sumar nuestro granito de arena. We would like to thank Radio 91.3 for allowing us to be here. Queremos agradecer a la radio comunitaria por permitirnos estar aquí. Es importante destacar que el relato que escucharán a continuación es meramente histórico y nada tiene que ver con alguna religión. The History of Halloween. La historia de Halloween. Halloween's origins date back from more than 2,000 years. Los orígenes de Halloween se remontan a más de 2,000 años. On what we consider the 1st of November, Europe's Celtic peoples celebrated their New Year's Day called Samhain. En lo que consideramos el 1 de noviembre, los pueblos celtas de Europa celebraron su día de Año Nuevo llamado Samhain. On Samhain Eve, what we know as Halloween, spirits were thought to walk the earth as they traveled to the afterlife. En la víspera de Samhain, lo que conocemos como Halloween, se pensaba que los espíritus caminaban por la tierra mientras viajaban al más allá. In addition to sacrificing animals to the gods and gathering around bonfires, Celts often wore costumes, probably animal skins, to confuse spirits or perhaps to avoid being possessed. Además de sacrificar animales para ofrecer a los dioses y reunirse alrededor de las fogatas, los celtas a menudo usaban disfraces, probablemente de pieles animales, para confundir a los espíritus o tal vez para evitar ser poseídos. By wearing masks or blackening their faces, Celts are also thought to have impersonated their dead ancestors. Al usar máscaras u oscureciendo sus caras, también se cree que los celtas se hicieron pasar por sus ancestros muertos. Young men may have dressed as women and vice versa, making a temporary breakdown of normal social divisions. Los jóvenes hombres pudieron haberse vestido de mujeres y viceversa, lo que marca una ruptura temporal de las divisiones sociales normales. In an early form of trick-or-treating, Celts' custom as spirits are believed to have gone from house to house engaging in silly acts in exchange for food and drink. A practice inspired, perhaps, in an earlier custom of leaving food and drink outdoors as offerings to supernatural beings. En una forma temprana de truco o trato, se cree que los celtas disfrazados de espíritus iban de casa en casa participando en actos tontos a cambio de comida y bebida, una práctica inspirada quizás en una costumbre anterior que dejaban afuera como ofrendas la comida y la bebida a seres sobrenaturales. Samhain was later transformed when Christian leaders co-opted pagan holidays. Samhain se transformó más tarde cuando los líderes cristianos tomaron las fiestas paganas. In the 7th century, Pope Boniface IV decreed the 1st of November All Saints' Day or All Hallows' Day. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV decretó el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos o el Día de los Santos. The night before Samhain continued to be observed with bonfires, customs and parades, though under a new name, All Hallows Eve, later Halloween. La noche anterior a Samhain se podía seguir viendo fogatas, disfraces y desfiles, aunque con un nuevo nombre, Víspera de Todos los Santos, más tarde llamado Halloween. European immigrants brought Halloween to the United States and the celebration really gathered steam in the 1800s, when Irish-American immigration exploded. Los inmigrantes europeos trajeron Halloween a los Estados Unidos y la celebración realmente cobró fuerza en el siglo XIX, cuando explotó la inmigración irlandesa-estadounidense. Es importante destacar nuevamente que este relato es meramente histórico y nada tiene que ver con alguna religión. Shall we learn some vocabulary and expressions about Halloween? ¿Les parece que aprendamos vocabulario y expresiones sobre Halloween? Ok, let's start. Comencemos. Werewolf, hombre lobo o lobizón. Mummy, momia. Bat, murciélago. Potion, poción. Black cat, gato negro. Spooky, escalofriante. Blood, sangre. Cobweb or spider's web, telaraña. Horrifying, terrorífico. Vampire, vampiro. Broom, escoba. Decorate houses, decorar casas. Houses decoration, ornamentos. Fairy or spell, hechizos. Skull, calavera. Halloween night, noche de Halloween. Skeleton, esqueleto. Spider, araña. Happy Halloween, feliz Halloween. Pumpkin, calabaza. Candles, velas. Witch, bruja. Haunted house, casa embrujada. Masks, máscaras. Special customs, disfraces especiales. Ghosts, fantasmas. Owl, búho. Trick or treat, truco o trato. Habiendo escuchado el vocabulario y las expresiones, podemos armar una oración. ¿Les parece? People give children candies, cookies or fruits. La gente le da a los niños dulces, galletas o frutas. When people give nothing, the kids sometimes play tricks on them. Cuando la gente no les da nada a los niños, a veces ellos les hacen alguna broma. Now let's listen to the song Thriller by Michael Jackson.